Tal vez esté emitiendo o tal vez no. Pero por si acaso esa luz roja que parpadea encima del micrófono quiere decir algo, os doy la buena noche desde el estudio del Cabaret Voltaire. Esta es una emisión prácticamente pirata y estás entrando en la radio web, la más moderna. La noche de hoy va de abandonos. Bonito tema, ¿eh? Así que toma aire y quédate con nosotros porque hablamos de ti. Precisamente de ti. La soledad es algo muy parecido a llegar a casa y comprobar que tu perro, también él, te ha abandonado. Eso me ha ocurrido esta tarde a mí, pero le podía haber pasado a cualquiera, por lo menos a cualquiera que tuviera perro. Imagínatelo. Llegas a casa cansado del trabajo, metes la llave en la cerradura y entras. En el suelo no hay más que desorden. Hasta ahí nada nuevo. Así es la dura vida de los solteros, amigo. Parece un día de tantos. Igual que ayer, igual que mañana. Sin embargo, hay algo en el ambiente. Sí, es el olor. Un tufo diferente al de todos los días. Miras para comprobar que todo está en orden. Y al fin, descubres su cubil vacío y la puerta de la galería abierta. Uf. Te asomas temeroso de encontrar a tu perro aplastado contra el suelo, pero no. Abajo no hay el cadáver de ningún perro suicida. Uf. Eso me ha sucedido a mí esta tarde. Inmediatamente salí a la calle en busca del Chucho, pero no encontré ni rastro de Canelo por los alrededores, maldito perro. Y sentí en ese momento toda la soledad del universo corriendo por mis venas. Hice batidas siguiendo los cuadrantes de las calles. Una, otra, otra, pero en el rastro de Canelo. Pasé por el ayuntamiento por si lo habían recogido allí, pero nada. Ellos llamaron a la perrera. Tampoco sabían nada de ese perro cabrón en la perrera. Nada. Y al fin pensé poner un anuncio en la radio y aquí estoy. Esta es la descripción. Nombre, Canelo. labrador de 3 años, pelo claro, digamos que blanco tostado. Lleva un collar con el nombre y mi número de teléfono móvil. Por favor, si lo encuentras, llámame. El abandono de Marta tuvo nombre de varón. ¿Qué le vamos a hacer? Me dije. El amor viene y el amor se va. En fin, quiero pensar que el nombre que nubla los sentidos de Canelo es Luna. Chispa o Linda también valen. Un buen día, cuando aparece que todo va bien, llega la tercera persona del singular y ella vuelve con él. ¿Por qué él y no tú? Bueno, tú ya tuviste tu oportunidad, te dice el más cuerdo de los que te habitan. Jugaste tus cartas y perdiste. Deja que el otro tenga ese pedazo de cielo que por otro lado le es tan familiar. Poner un anuncio en la radio era el último recurso, y aquí vine. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Al otro lado solo había oscuridad. Estoy solo, pensé, qué maravilla. Entré y di a lo que creí que era un simple interruptor. Jaja, la sala se puso en tecnicolor, llena de lucecitas. ¿Qué hacer ante semejante tentación? Luces y más luces encendidas en el panel de control. También la roja, que ahora parpadea encima del micrófono, así que es posible que en este momento esté emitiendo. No se está mal en el estudio del Cabaret Voltaire, que va. el sillón es cómodo y nadie te impide fumar. No faltan discos en las estanterías y de libros van bien servidos. Mientras sonaba a Chucho el tema de Le Pung, he aprovechado para llamar al bar de abajo pidiendo un gin tonic y, sorpresa, el camarero ha subido uno de Larios en un santiamén. Hacía mucho tiempo que no soltaba una propina tan generosa. ¡Salud! Marta me abandonó un par de meses antes que Canelo. Si hubieran participado en el Tour de los Abandonos, Canelo habría llegado a meta fuera de control. 2 meses. ¡Ay, Marta, siempre Marta! Ayer nos cruzamos por la calle y no supe qué decir. Hola, ¿qué tal estás? ¿Te veo bien? Pero hay algo digno que se pueda decir en esas circunstancias. Que decirle que la echo de menos. por no hablar a tiempo, estaba sufriendo su amor. Dejarse comer. Así la recuerdo. Llega su autobús y ella sale corriendo tras él. De fondo, un ruido de frenos parecido al de 100 bandoneones machacados contra el asfalto. La veo subir a través del cristal. Adiós, adiós, amada Marta, le digo con la mano. Ella se sienta y luego su imagen se borra de la ventanilla. En ese momento sentí unos celos demoledores, unos celos de tango, celos de su compañero de asiento. Venga un tango esta noche de abandonos. El tango, la música del abandono, esa música que siempre debería sonar al filo de la medianoche. Thank you. Hablarle a una alcachofa me suelta el pico. Me relaja. Es casi seguro que este micrófono está cerrado, pero bueno, hay una probabilidad, una entre mil de que esté emitiendo. Uf, si es así... En fin, deseo encontrar a Canelo, mi perro. Para eso vine la emisora. Es labrador, color crema, más bien blanco tostado. Tiene 3 años y el nombre y el número de mi móvil en la chapa del collar. Por favor, si lo encuentras, llámame. Estás escuchando Cabaret Voltaire en la radio web. Es de noche y afuera está chispeando. Pienso que debería haber cogido el impermeable azul antes de salir a buscar al Chucho. Son las 4 de la mañana de finales de diciembre. Te escribo para saber si estás mejor. Hace frío en Nueva York, pero me gusta donde vivo. Hay música toda la noche en Clinton Street. He oído que te estás haciendo una casa en el desierto. Ahora tu vida no tiene sentido. Espero que estés escribiendo algún diario. Sí. Jane llegó con un mechón de tu pelo. Me dijo que tú se lo habías dado aquella noche en que pensaste quitarte del medio. ¿Acaso lo hiciste? La última vez que te vimos parecías mucho más viejo. Tu famoso impermeable azul estaba roto en el hombro. Habías ido a la estación a esperar a todos los trenes y llegaste a casa sin Lee Marlane. Entonces invitaste a mi mujer a un pedazo de tu vida. Y cuando volvió, ya no era la esposa de nadie. Te imagino con una rosa entre los dientes, como un gitano, delgado, ladrón. Bueno, veo que Jane se ha despertado, te envía recuerdos. ¿Qué puedo decirte, mi hermano, mi asesino? ¿Qué es lo que puedo decirte? Supongo que te echo de menos. Supongo que te he perdonado. Me alegro de que te cruzaras en mi camino. Si alguna vez vienes por aquí, ya sea por Jane o por mí, bueno, tu enemigo está durmiendo y su mujer es libre. Sí, y gracias por la pena de la que libraste a sus ojos. Yo creía que no se podía hacer nada, así que no lo intenté. Y Jane llegó con un mechón de tu pelo. Me dijo que tú se lo habías dado aquella noche en que planeaste quitarte del medio. Sinceramente, L. Cohen. She was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy. Well, I see James away. She sends her regard. And what can I tell you? Brother, my killer, what can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or your enemy is sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. No, no creo que el marido de Marta sea tan comprensivo como Cohen. Cae la noche sobre Galicia y el cabaret Voltaire va de abandonos. El desamor, ese terrible momento en que se siente la pérdida, el mejor para reclamar la limosna de la compasión, de tu amante, de tu perro, un poco triste, ¿no? En fin, me despojo de todo lo emotivo que hace daño. Quiero pensar con frialdad. Inmediatamente me vienen a la cabeza dos preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que Canelo me dio una alegría? ¿Hay vida más allá de Marta? Llegados a este punto, no tengo más remedio que poner las cartas sobre la mesa. Solo soy un dueño de perro en busca y captura y el amante despechado de la mujer de un hincha del Celta. ¿Oíste bien? Un hincha del Celta. Ya ves. Si se mira así, todo es menos dramático de lo que parece. Es que Marta está casada. Durante años fue mi amante y un día decidió que ya no lo sería más. Punto final. No soy víctima ni verdugo. ¿O acaso los amantes tienen derecho a pensar en el futuro? Así es la vida. El amor viene, el amor se va. El nuestro fue un amor muy deportivo. Los domingos por la tarde y los miércoles, si los celestes jugaban a Champions, Marta y yo retozábamos entre las sábanas de la desmesura. ¡Cómo me gustaba el fútbol! ¡Puf! 90 minutos de emoción y más si caía una prórroga en los que me bebía un buen chorro de vida y transitaba por caminos que se recorren con la piel. Toma ya. Puede que ahora, este tercero en discordia, que lo es, beba el vinagre del abandono y más después de lo del perro. Pero la... No, por cierto. Si alguien ha visto un perro labrador casi blanco dando por el saco en algún sitio, que llame la emisora. Se llama Canelo y es mi perro. Pero no me despiste del tema. Estaba hablando de la piel, del abandono, del duro oficio de ser el tercero en discordia. Ya no habrá más tardes de fútbol, me dijo al final de la jornada 34 mientras se abrochaba la blusa y el alma se meló. Vuelvo con mi marido. Le quiero. Todavía le quiero. Y empezó a llorar. Entre hipos pude entender que no podía dejarle solo en medio del peor trance de su vida. El Celta, sin remedio, se iba de cabeza a segunda. El 2-0 que señalaba el marcador de la tele a favor del Betis corroboraba las palabras de Marta. Él me necesita ahora, ahora a su lado, más que nunca. Sentenció eso y me cortó la respiración. ¿Me resigné? ¿Qué remedio? Era evidente que con el Celta en segunda, lo nuestro tenía las horas contadas. A las televisiones les importaba un huevo lo que ocurriera en los campos de la División de Plata. Y sin televisión, no había coartada que tapara nuestros encuentros. ¡Caput! En fin, los equipos también son capaces de abandonar a sus hinchas, ¿eh? Todo está lleno de abandono. ¿Sentirán los seguidores del Celta algo parecido al abandono que siento yo por Marta y por Canelo? El mundo está lleno de abandono. Somos muchos. Somos legión. Así que, señores políticos, acuérdense de nosotros. Los abandonados podemos votar. En fin, los descensos de categoría son causa de mucho desasosiego para los hinchas. La mayor parte de ellos maridos. Tenedlo en cuenta, esposas, que regresáis ahora al hogar justo después de haber estado tomando un café con las amigas. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. La noche de hoy va de abandonos. Hasta ahora solo he tenido en cuenta el punto de vista del abandonado. Pero, ¿cómo se siente el que abandona? Me imagino a Canelo mojado, con esa pinta de pollo desvalido que se le pone cuando se empapa. Este perro que no estaba en casa cuando he llegado del trabajo está sufriendo los rigores de la soledad. Casi seguro limpiando de desperdicios cualquier contenedor de basuras. Tarde o temprano, si no se ha dado cuenta ya, reparará en la oscuridad de la noche y entonces aullará como un saxo enloquecido. Durante los próximos minutos, con ustedes, el hilo musical de la soledad de mi perro, gracias al saxo de Dexter Gordon. Thank you. No. La verdad es que no tengo muy buena opinión del mal de Cupido. Es que me sienta fatal, así de sencillo. A nadie le sienta bien, pero es que a mí me sienta fatal. Es una droga, una maldita droga que esclaviza y derrota al que más expone en su juego. Siempre al que expone. Imagina la escena. Es la final del campeonato del mundo. Brasil-Alemania. Fútbol químicamente puro. Brasil, como siempre, despliega un juego brillante y arriesgado. Muy bonito de Brasil, sí señor. Frente a ella, Alemania se faja como puede en el cuerpo a cuerpo de una defensa correosa. Brasil ataca y arriesga, pero los postes y la Wunder suerte hacen que en el minuto 90 el partido esté empatado a cero. De pronto, nadie sabe de dónde ha salido, un teutón mal encarado mete la uña del pie a un balón suelto dentro del área canariña y... ¡Gol, señores! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Brasil 0, Alemania 1. Fin del partido. Así es el amor, el que expone termina perdiendo. No es justo, pero es así. Esta noche me siento brasileño y el fútbol me gusta un poco menos, a pesar de ser brasileño, claro. Thank you. Quizás fuera mejor que me olvidara un rato de mí mismo. De Marta, quiero decir, y de Canelo. Bueno, y de todos los abandonos venidos y por venir. En fin, del perro no es cuestión de olvidarse una noche tan señalada como esta, que a fin de cuentas lo he perdido hoy. En efecto, se ha extraviado un perro labrador de nombre Canelo. Es de color claro. Tiene el nombre y mi teléfono móvil escritos en la chapa del collar. Si lo encuentras, por favor, llámame. Y hecha esta petición, digo que tal vez nos fuera mejor si en medio de nuestras lamentaciones pudiéramos olvidarnos de nosotros mismos y desear felicidad, felicidad sincera, a quien supo dejarnos plantados a tiempo. A ver, lo intentaré. Feliz seas, Marta, al lado de tu esposo, mi hermano, mi asesino descendido de categoría. Feliz seas, incluso si no estás con tu esposo. Marta, Marta, tal vez dentro de muchos años, cuando volvamos a vernos, seamos dos fantasmas sacados de la canción de Tom Waits. Entonces tendré tantas arrugas que ya no recordaré de qué color eran tus ojos. Operadora, el número, por favor. Han pasado tantos años. Aún recuerda mi vieja voz mientras lucho contra las lágrimas. Hola, ¿quién habla? ¿Eres Marta? Soy el viejo Tom, el frío. Te llamo de larga distancia, no te preocupes por el coste. Han pasado 40 años o más. Marta, por favor, recuerda. Vamos a tomar un café y hablaremos de todo esto. Y aquellos fueron días de rosas, poesía y prosa. Marta, yo solo te tenía a ti y tú solo me tenías a mí. No había ningún mañana. Empaquetamos nuestros pesares, los mandamos lejos y los olvidamos. Ahora me siento mucho más viejo. Tú también eres más vieja. ¿Cómo están tu marido y tus hijos? ¿Sabes que yo también me casé? Qué suerte que encontraras a alguien con quien sentirte segura. Nosotros éramos jóvenes y alocados. Ahora ya somos personas maduras. Yo era siempre tan impulsivo, supongo que aún lo soy, y lo único que importaba era que yo era un hombre. Supongo que nuestro destino no es vivir juntos, pero Marta, Marta, te amo. ¿No te das cuenta? Recuerdo noches tranquilas temblando junto a ti. You're much older too. How's the husband? And how's your kids? You know that I got married too. Lucky that you found someone to make you feel secure. 'Cause we were all so young and foolish. Now we are mature. Y dicho esto, creo que ya es hora de cerrar la página de Marta. Ayer, mientras compraba el pan, observé la figura de la panadera. No había reparado en ella antes, cuando solo tenía ojos para Marta, pero bien mirada, la panadera es una mujer deliciosa, con el aroma tierno del pan recién hecho volando a su alrededor. Tiene el local infestado de póster del Depor, así que movido por mi pasado amor al fútbol, le pregunté si era de Coruña. Odio el fútbol, me contestó. Lo del Depor es cosa de mi marido. Y luego se preguntó indignada. ¿Mi marido? Ya no sé si es mío o del Endoiro. Menudos meses me esperan. Además de hincha del Depor, lo es de la selección. Algo tendré que hacer el próximo mes cuando el balón inunde cada uno de los rincones de mi hogar. A mí tampoco me gusta el fútbol, le dije. Y me despedí con una sonrisa que más bien era una invitación a pasear por cualquier playa remota mientras durara el campeonato de Europa. Salí eufórico de la panadería con dos chapatas bajo el brazo y la cabeza llena de planes de futuro. Y es que, definitivamente, hay vida más allá de Marta. Me enamoro tan fácilmente, eso lo canta el terciopelo hecho trompeta de Chet Baker. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever last. Tengo una llamada. Esto parece un programa de radio de verdad. Y si tengo una llamada, eso quiere decir que estoy en antena y que por lo menos tengo un oyente. Parece que lo de la luz roja encima del micrófono iba en serio, ¿eh? ¿Sí? Dígame. ¿Sí? Ah, que eres Marta. Hola, ¿qué tal estás? Ya. Ah, que tienes a Canelo contigo en el bar de abajo. Ya. ¿Y cuándo lo has encontrado? Ajá. Bueno, pues si quieres me paso a por él ahora mismo. Espérame ahí, estoy en 5 minutos. Ah, ya. Que tienes prisa y te tienes que ir. Bueno, no creo que los del bar tengan mucho problema. Lo atas a la puerta y sí. Le dices que me paso a recogerlo antes de que cierren. Ah, que piensas que soy más tonto que mandaba hacerte encargo. Vale. En fin, gracias por recoger a Canelo. Nos encontraremos en alguna parte. Un beso. En fin, ya lo han oído. Si alguien ve a Canelo atado a la puerta del bar de abajo, le puede decir que su dueño está allí en un periquete. Por lo visto, vuelvo a tener perro. Uf, no tengo amante, pero tengo un saco de pelos color crudo que no hace más que dormir y comer. Y además, se tira pedos. Mi perro. Muchas gracias a todos y todas por venir esta noche al Cabaret Voltaire. Con nosotros han estado los siguientes músicos. Tom Waits, que se está tomando una copa. Le Punk. Kiko Veneno. Adrián Iaes. Leonard Cohen, George Brassan, que está haciéndose arrimacos con la mujer de un vendedor de pararrayos, Dexter Gordon, Coleman Hawkins, otra vez Tom Waits, que ha pedido otra copa, Chet Baker, y como ha sido una noche de abandonos, nos despedimos pinchando, como no, el himno al abandono hecho música. Un beso y buenas noches. Neme Kid Pa Canelo. Neme Kid Pa, de parte de Jack Rell. Neme Kid Pa, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir. Comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas,